día. Estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo, pero vienes y es seguro, y vienes con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Palpo, gusto, escucho y veo tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo, pero vienes y es seguro, y vienes con tu mirada, y por eso llegada hace mágico el cuerpo.